este amor. No quiero ser uno más de la lista en tu corazón. Demostraré aquí, delante de ti, el fuego que encendiste en mí. Poco a poco quemaré tus recuerdos hasta el fin. Creíste ser grande jugando al amor, creíste ganarme sin corazón. Y este juego ya no lo juego más. Ya no, ya no, amor, te quiero, amor, es muy tarde para llorar. Ya no, ya no, amor, te quiero, no te podré olvidar. Ya no, ya no, amor, te quiero, amor, es muy tarde para llorar. Ya no, ya no, amor, te quiero, no te podré olvidar. Cuando te vi entrar en los brazos de aquel, el que te prometió el amor. Este amor no se da con mentiras ni vanidad. Creíste ser grande jugando al amor, creíste ganarme sin corazón. Y este juego ya no lo juego más. Ya no, ya no, amor, te quiero, amor, es muy tarde para llorar. Ya no, ya no, amor, te quiero, no te podré olvidar. Ya no, ya no, amor, te quiero, amor, es muy tarde para llorar.